El magazine local. Con Marina Muñoz. Y vamos a centrarnos hoy en nuestra ciudad. Y es que va a acoger Talavera una edición única de los grabados originales de Goya. El organismo autónomo local de cultura del Ayuntamiento acogerá esta muestra en la sala de exposiciones temporales del Centro Cultural Rafael Morales desde hoy mismo, 16 de enero, hasta el 15 de febrero. Se trata de una exposición de primer nivel con los grabados originales de la serie de la Tauromaquia, en concreto de una edición única y exclusiva grabada en tinta pasa rojiza. Para hablar de esto y que nos lo explique mejor, tenemos al otro lado del teléfono a uno de los expertos que van a llevar esta exposición. Es Javier Gallego, a quien conocemos muy bien aquí en nuestra organización impulsora de discapacitados. Buenos días, Javier. Buenos días, Marina. Bueno, cuéntanos esta segunda faceta tuya, aparte de estar todos los días defendiendo a la organización impulsora de discapacitados, esta, bueno, faceta de experto en Goya. Bueno, bien, pues como tú muy bien has dicho, aparte de mi condición de abogado, ya hace algunos años que también soy perito judicial de arte y pintura, tesoro de antigüedades y sobre todo, y lo que más me importa, con independencia de las titulaciones y demás títulos, es pues mi pasión por la vida y obra del maestro Francisco de Goya, que por cierto, tan vinculado estaba a Talavera de la Reina, porque hoy cuando han venido algunos compañeros tuyos, en concreto Javier, al que conoces muy bien de la Televisión Española, ya le he comentado, digo, es que esta exposición se la debe Goya a Talavera. Hay que recordar que hace 207 años el Ayuntamiento de Talavera de la Reina encargó a Goya un retrato de Fernando VII, tenemos constancia, porque así está en los archivos documentales del Ayuntamiento, la carta del recibo de pago de ese retrato, y no hay que olvidar que Goya pues está muy vinculado a esta comarca, porque las dos únicas toledanas y toledanos pintados por Goya son de Velada, María Teresa de Borbón y Vallábriga y su hermana, la famosa... La famosa mujer de Godoy, que nacieron en Velada. Además, Goya, en ese camino a Velada, Elena de San Pedro, de esos dos veranos que pasó con su mecena, el infante Don Luis, pues se alojó en las posadas que antes había en Talavera de la Reina. Luego, Goya y Talavera de la Reina están muy unidos, más de los que pensamos. Es un tema desconocido, que la verdad es que sí, yo, Marina, trato de ahondar y profundizar, y yo creo que Goya estaba en deuda con esta ciudad y un poco también ha sido el motivo de, por primera vez en la historia de Talavera, traer los originales de la obra del maestro aragonés. Eso te iba a preguntar, que por qué Talavera, aunque creo que bueno nos lo has respondido en parte, y cómo se puede conseguir que bueno pues grabados tan importantes como son los originales de Goya puedan venir a nuestra ciudad. Bueno, pues hay un creciente interés, tanto a nivel nacional e internacional, por esta obra, y Talavera no podía ser menos, porque tampoco yo he querido, porque ni siquiera lo quiso Goya, no se trata un debate sobre tauromaquia sí, tauromaquia no, se trata simplemente de poder disfrutar y de exponer una de las obras más importantes, no solo de la historia del arte, de la pintura en general, sino del grabado en particular, de la historia de la pintura universal. Aquí hay auténticos iconos que todos tenemos en nuestra cabeza, como el famoso salto de la Garrocha. Bueno, pues ha sido un coleccionista particular madrileño, pues el que se ha prestado a ceder temporalmente durante un mes esta obra, el cual su deseo expreso de que se difunda, porque no olvidemos que el grabado creo que es la forma más democrática del arte. Nos pone el arte al alcance de todos para que lo podamos disfrutar. Y repito, yo creo que es una ocasión única para poder ver, como tú has dicho en la introducción, esta excepcional obra en tinta parda rojiza, porque hasta ahora estamos acostumbrados a los grabados de Goya directamente en tinta negra, pero junto a esta colección es única en el mundo, juntado con la que tiene el Museo del Prado y la Fundación y la Casa Natal de Goya en Fuente Todos, y yo creo que va a poner a Talavera de la Reina y su comarca no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional durante este mes, en el cual se podrá disfrutar de lo que para mí es el mayor genio de la pintura universal, que es don Francisco de Goya y Luciente. ¿Cuántos grabados vamos a poder observar en esta exposición? Pues mira, hay concretamente 40 grabados, los 33 primeros de la edición original. Estos grabados, desgraciadamente, estuvieron perdidos en Francia durante 80 años. Tengo que decir que prácticamente se los trataba, o que ahora nos parezca una barbaridad, eran como una especie de cobres, era como si se tratara como si fuese chatarra, hasta que a principios de siglo, pues los estudiosos españoles se dieron cuenta de la importancia que tenía. Los costó mucho trabajo, estuvieron a punto de no venir a España, los adquirieron y desde el año 1921 pasaron al Círculo de Bellas Artes, que hizo esta edición que hoy podemos disfrutar en Talavera, y a partir de ahí pues se quedaron los 33 más otros 7 que estaban grabados en los reversos que se imprimieron. Y aparte, una particularidad que yo quería añadir a esta exposición, que yo personalmente he diseñado 5 grabados diseñados por mí, que se van a poner a la venta y van a estar destinados a estar dentro de la exposición para aquel que los quiera ver, y están destinados a fines sociales en programas para personas con algún tipo de discapacidad, tanto física, psíquica, sensorial o social. No sabía yo que te dedicabas también a hacer grabados. No son grabados, son interpretaciones que he hecho yo. Además, están hechas un poquito, son de los cinco más conocidos: el salto a la garrocha, el salto encima de la mesa con grillete, o toreando Pepeillo con un sombrero. Pues los he diseñado así, con un poco pues estilo de cerámica azul y amarillo de Talavera. Ajá. Y están bastante bastante chulos, como diría, por aquí. Y bueno, lo único que yo quiero es que el destino de la venta de estos 5 lienzos pues se destinen a actividades, como he dicho, de tipo social, asistencial, para personas desfavorecidas. Pero vamos, esto es algo que he añadido por primera vez, pero que están junto a los originales, y creo que es interesante, no solo en la labor divulgativa, sino también aportar algo, porque lo que se trata es de dar a conocer y de dar y de que la gente participe y que se tenga acceso a las obras del que, para en mi opinión, es el mayor artista que ha dado la historia de la humanidad. Pero bueno, ahí podremos siempre discutir, pero para eso está la polémica. De Goya se ha hablado siempre muchísimo, de todos sus lienzos, evidentemente, menos así de sus grabados, ¿verdad? Sí, de hecho, para mí Goya, además, los grabados, este concretamente es la tauromaquia, ya se realizan a partir de 1815. Goya tiene 72 años, está en, pues, hay que olvidar que Goya vivió 82 años, ya murió cuando iba camino a los 83, que hace 200 años, pues es una barbaridad vivir, lo es hoy prácticamente, pues imagínate hace 200 años. Entonces, pero para mí sin duda los grabados son la parte más interesante de la obra de Goya, más allá de la pintura y de todas las majas, los fusilamientos, pero yo creo que cuando Goya se consagra como un verdadero artista, como un genio del arte, de la pintura, y de englobo ya dentro del grabado, es con los grabados, tanto en la serie de los caprichos, como la serie de los disparates o proverbios, como los desastres de la guerra, o como estas 40 estampas que conocidas con el nombre de la tauromaquia. Yo lo comentaba hoy precisamente con Javier de Televisión Española. Son auténticas instantáneas fotográficas. Si tienen nuestros oyentes la ocasión o quieren venir a verlo, a Goya se le ha considerado y se le considera el precursor de la fotografía. Estás viendo un grabado de Goya y estás viendo el momento en la instantánea en el que el toro arremete o en que se salta sobre encima de él. Es como si se hubiese parado el tiempo, la sensación de la naturaleza, de la fuerza, de la violencia, queda plasmada en un instante. Son totalmente, absolutamente geniales, y para mí Goya, cuando realmente se hace artista y el máximo exponente de su obra, es el grabado, evidentemente. Está, de todas formas, antes hablabas de toros sí, toros no, evidentemente no ese es el debate, pero lo que sí que nos demuestra esta exposición es que Goya era un gran conocedor de las corridas de toros, porque, como bien dices, las instantáneas que capta, si no se han visto muchas corridas, uno no es capaz de retener en la memoria. Bueno, hay que conocer un poquito la historia, Marina, y es cierto. Goya, en su tiempo, su juventud, fue torero. No llegó a ser maestro, porque hay que decir a nuestros oyentes que precisamente en la época de Goya nace el toreo, tal y como lo vemos. Goya, en su tiempo, parece que fue novillero para pagarse el viaje a Italia, dicen que él llegó a decir que con el estoque en la mano nadie le ganaba, e incluso los días de toros, que antes los toros no eran como son hoy en día. Antes los toros se podían torear 18 o 20 toros, empezaba desde por la mañana a las 10, a las 11 de la mañana, además eran los lunes, hasta por la tarde. Entonces Goya, que era íntimo amigo de los grandes figuras del toreo, pues de Pepe Illo, de Pedro Romero, de Costillares, auténticos ídolos, era íntimo de ellos, y Goya siempre veía a los toros desde la barrera o cuando se celebraba en la Plaza Mayor de Madrid, pues del cuadrilátero. Pero Goya tampoco representa la fiesta tal y como es, con su violencia, ni a favor ni en contra. Lo que siempre nos gusta de Goya, por ejemplo, cuando representa a su nieto, que era el único nieto que tuvo, además que fundió toda la pasta al abuelo, fue un golfo, pues si le tiene que pintar, pues está siempre metido en peleas, pues en uno de los retratos de Marianito, que así se llamaba su único nieto, pues le pinta con una herida en la cara y le representa tal y como es. Entonces, si Goya representa a un torero cogido con un, como por ejemplo este calloso, el alcalde de Torrejón, que le tengo delante de mí, el grado número 21, o a Pepe y yo, representa la violencia, la muerte, el dramatismo, la naturaleza tal y como es. No trata de adornarlo ni de encumbrarlo, o sea, representa la realidad tal y como es. Luego está el espectador para que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero yo creo que ni estaba a favor ni en contra, simplemente representaba la realidad de su tiempo. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo y sabemos que estás muy ocupado preparando ya los últimas cosas, ¿no? Porque esta tarde es la inauguración. Sí, pues fíjate, ahora mismo estoy aquí en la sala del Centro Cultural Rafael Morales, se están colocando las cartelas, es decir, las pequeñitas estas, como unos pequeñitos cuadritos que se ponen debajo de los grabados que explican de qué se trata, las dimensiones del lienzo, y prácticamente vas a dar la primicia de que, ¿qué hora es? Es que tengo aquí el reloj, además, mira. Pues la 1:27. Pues en este preciso momento Marina ha acabado el operario de instalarlo. Ah, genial. Así que ya nos iremos, cerraremos y está todo listo. Nos pondremos, no del siglo XVIII, pero para esta tarde a las 6 que se inaugurará la muestra. Pues muchísimas gracias. Te cedo los micrófonos para que invites a nuestros oyentes que vayan a acudan a esta muestra. Muchas gracias a vosotros, a Hoy Radio, y hay una cosa que siempre me gusta decir. Goya era una persona discapacitada, nunca lo olvidemos, porque siempre, además, la radio de la Organización Bursa de Discapacitados, Goya es una persona que a los 47 años se quedó total y absolutamente sorda, como diríamos hoy, se quedó sorda como una tapia, y es precisamente a raíz de ese momento de cuando llega a su vida la discapacidad, cuando llega a ser un genio, se encierra en sí mismo, vive en un mundo alejado de todo ruido, de toda sensación, y se convierte en un verdadero genio. Es decir, y cuando hablamos, siempre me gusta, y acabar mis temas con mis entrevistas en ese tema, Goya, no me gusta hablar de personas discapacitadas, sino personas con distintas capacidades, y aún faltándole una de las principales, que es la sensorial, pues llegó a ser un genio de la pintura universal. Entonces, para el colectivo discapacitado, yo creo que Goya, como persona discapacitada, no debe dejar de ser nunca un referente. Muy bien. Pues muchísimas gracias una vez más por habernos atendido y mucha suerte, que haya mucha gente que vaya a ver esta exposición de la que eres comisario. Muchas gracias, Marina, y un abrazo a todos los compañeros de la organización Impulso a Discapacitados. Hasta pronto. Hasta pronto, buenos días.